Me levanté tarde aquel domingo. Eran las 11 de la mañana y la cabeza sabía que la tenía sobre mis hombros por simple intuición. La noche había sido larga. Una de mis escapadas por el casco antiguo de la ciudad, buscando mi alma gemela, la que nunca llegaba y siempre esperaba en mi imaginación. Tenía pensado ir al rastro por la mañana para buscar ese objeto de deseo que anhelamos después de una noche sumida en el más completo fracaso. Buscaría algo realmente original y único en la vieja tienda de fotografía escondida entre las estrechas y claustrofóbicas calles. El anciano me conocía desde hacía tiempo, ya que frecuentaba su establecimiento con cierta frecuencia a la búsqueda de la joya en forma de antigüedad que encontraría esperándome alguna mañana. De hecho, podía presumir de poseer una de las colecciones de cámaras fotográficas antiguas más completa, realmente excepcional en lo histórico y en lo técnico. Con cada pieza que recuperaba del olvido, era como si rescatara un trocito de historia que aguardaba a ser descubierto por algún curioso. Cada cámara tenía su relato que yo leía con cariño y devoción cuando lenta y cuidadosamente la restauraba en mi improvisado taller del sótano. Un sitio especialmente querido por mí, ya que desde niño era el lugar donde podía ser yo mismo, entre sueños y recuerdos apilados en los rincones del mismo. El trastero de mi casa era mi sitio especial desde siempre. Seguro que todos tenemos ese sitio especial, aunque esté desaparecido y solo exista en la memoria. Me duché entre bostezos y sabores amargos que subían desde mi estómago, recordándome la cantidad de alcohol que había consumido durante la noche. En ese momento, mi órgano digestivo era mi conciencia en su forma más cruel. Acto seguido, comí una magdalena que descansaba solitaria en el centro de la mesa de la cocina, mientras calentaba una taza de café en el microondas. Todavía había tiempo para acercarme al rastro y perderme entre la multitud, buscando esa alegría dominguera que el venerable anciano guardaba para mí. Bajé las escaleras no sin antes tropezar al menos un par de veces en los traicioneros escalones de madera. Por fin estaba en la calle. Durante un momento dudé en el portal si volver o no a subir las escaleras buscando rápidamente la cama. Decidí seguir mi aventura y arrastrando los pies me dirigí hacia la boca del metro. Cuando estuviera en el andén, se disiparían todas las dudas. Ya estaría en camino. La gente me miraba, al menos eso me parecía. Sería seguramente por las gafas de sol. Me daba igual. Si me las quitaban, no sería capaz de ver nada. Llegué a la estación de la Latina. La gente se agolpaba tratando de escapar de las largas escaleras mecánicas que nos transportaban lentamente hacia la superficie. Me imaginaba que la llegada al cielo sería algo parecido. Estaría curioso que fuera así. Colas hasta para eso. Por fin llegué a la vieja tienda. Y allí estaba mi amigo, escondido entre cajas abiertas y estanterías metálicas, mientras tosía escandalosamente a causa del polvo que levantaban sus manos al manipular los trapos que tapaban los viejos cacharros mecánicos que aguardaban su segunda oportunidad de ser útiles. Me miró de reojo y, sonriendo, me dijo entre susurros: «Tengo algo para ti». Me quedé paralizado por la emoción. Algo excepcional me aguardaba entre aquellos oscuros rincones polvorientos llenos de historia. Esperó para atender a toda la gente que allí se encontraba antes de dirigirse a mí. Después de una interminable espera, se encaminó hacia una de las estanterías y, ayudándose con una pequeña escalera, cogió una caja de cartón que allí se encontraba. Sin decir una palabra, la dejó pesadamente encima del mostrador para que yo mismo la abriera. Era una caja antigua, quizá tenía más de 100 años. Mi excitación iba en aumento a medida que analizaba la procedencia del instrumento que se encontraba en el interior. No había ninguna referencia exterior que indicara la marca o modelo. Tan solo había un sello que desconocía y una dirección parcialmente borrada por el tiempo en una de sus solapas. Rápidamente procedí a abrir la caja. Allí estaba, una maravilla del pasado. Era una cámara totalmente artesanal, hecha en madera de ébano, con unos graciosos adornos dorados en relieve que, sin lugar a duda, disparaban el valor de aquel instrumento. Tenía también un fuelle armado de fieltro de gran calidad, con varillas metálicas en su interior para darle cuerpo. El objetivo, aun siendo desconocido para mí, tenía un cristal que pocas veces había visto en cámaras de esa época. Aparte de ser una preciosidad, era una máquina de precisión hecha por encargo para algún sibarita de la época. La quería, y el viejo lo sabía. Estaría dispuesto a darle lo que me pidiera, cualquier cosa. Aquel objeto se apoderó de mí desde ese momento. El precio fue lo de menos. El dinero siempre se puede reponer. Pero aquel descubrimiento era único. Le pagué lo que me pidió sin regateos ni discusiones. Ya era mía. Tan solo me indicó antes de irme que leyera con atención el librito que acompañaba a la cámara. Insistió mucho. Era muy importante que así lo hiciera. Llegué a mi casa con prontitud, deseando abrir el tesoro que llevaba bajo el brazo. Era tal mi excitación que olvidé por completo la comida y demás cuestiones domésticas. Bajé al sótano para proceder a inspeccionar con detalle mi adquisición, sin recordar las palabras del viejo con respecto al libro de instrucciones. Era una cámara de formato 9x12, ideal, ya que existían en la actualidad placas para esa medida. Podría probarla con película para apreciar la exactitud del objetivo y demás instrumentos. Seguro que no me defraudaría su funcionamiento. Estaba en general bastante nueva, cosa extraña en un aparato de esa época. La habrían usado muy poco y su desgaste era inexistente, lo que me complacía más si cabía. Monté la película de blanco y negro en el chasis y, habilitando unos focos, procedí a orientar la cámara hacia una estatuilla que había encima de la mesilla de la abuela. Después de tantos años sin uso, no me convencía el motivo de mi primera foto. Así que entró en juego mi ego y decidí hacer un autorretrato. Me senté en mi silla favorita, orienté previamente los focos hacia aquella parte del sótano y con un disparador neumático que pude acoplar a la cámara, disparé sobre mi figura digna y colocada, con los pies cruzados y una expresión estirada en mi rostro, recordando los viejos retratos decimonónicos que tanto me gustaban. Después del disparo del obturador, quedé sumido en una total oscuridad. ¿Habrían saltado los plomos a causa de los focos? Palpé a mi alrededor, no encontrando nada. Estaba en un lugar vacío y oscuro. Mi inquietud iba en aumento. Todo era muy extraño. Yo también era coleccionista, dijo una voz salida de la oscuridad. Coleccionaba imágenes y atrapaba con esta cámara. Mi error fue hacer mi autorretrato. Tú también lo has hecho. Ahora formas parte de mi colección.